Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy nos volvemos a reencontrar, esto es Esencia R80. Y bueno, como todos los viernes, un programa más. Hoy vamos a estar recorriendo programa número 121, como lo tenemos aquí enumerado. Bueno, nuestra cuarta temporada, para toda la gente que ya nos conoce y nos viene acompañando desde hace un tiempo a esta parte. Así que bueno, bienvenidos, buenas noches y a prepararse. Antes que nada voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo de todos los viernes, el señor Damián Espadea. Hola Damián, buenas noches. Ahí su pulgar hacia arriba ya, preparando, como siempre decimos, toda la música que vamos a compartir, por supuesto, con todas nuestras amigas, amigos. Así que bueno, al instante, toda la música del programa del día de hoy. Viernes, comenzamos, dicho sea de paso, comenzamos el mes de mayo. Otro mes aquí en Radio Box 102.9. Y bueno, para aquellos que quieran acompañarnos, que ya nos conocen mucho, ya la mayoría conoce la temática del programa. Así que bueno, nuestro WhatsApp, para aquellos que tengan ganas y se animen a comunicarse, a quizás a compartir alguna una nota de curiosidad que tenga que ver con la época, o quizás también compartir algún tema que quieran pedir. 11-6470-47, nuestro conocido WhatsApp. También lo pueden hacer a través de la página de la radio, por supuesto, www.fmradiobox.com. Ahí Damián nos va a estar pasando toda la data para aquellos que se quieran comunicar a través del link de la radio. También lo pueden hacer, como muchos conocen, a través de nuestra fanpage en Facebook como Esencia R80. Entran de esa manera, nos dejan su me gusta, que en estos últimos tiempos, bueno, se fue sumando mucha gente, muchos amigos nuevos. Así que bueno, bienvenidos sean. Y se van a enterar van a ver nuestra foto del programa del día de hoy que compartimos con ustedes. Y ahí nos pueden dejar su mensaje o algo que quieran compartir con nosotros, Bueno, hoy vamos a estar acompañados. Quiero agradecer, nos vinieron a visitar dos amigos. Que bueno, ahora en el próximo bloque se van a enterar, lo vamos a estar nombrando. Vamos a estar charlando un ratito con ellos, que hacía rato que no los veía. Bueno, dos amigos leparadienses, así que ni más ni menos de esas tan lindas épocas de principio y mediados de los 80. Así que bueno, a medida que se vaya desarrollando el programa, vamos a intentar charlar un ratito con esta gente amiga, que bueno, desde ya también saben lo que es esta música, la conocieron, la disfrutaron. Así que bueno, vamos a charlar un rato con esta gente amiga y compartir buena música durante estas dos horas hasta la medianoche. Bueno, no perdemos más tiempo. 10:10, señores, esto recién comienza. Y bueno, como siempre estamos acostumbrados, vamos a arrancar con bastante ritmo. Así que bueno, si te parece, Damián, comenzamos. Ok. I didn't know I lost it to go. Oh,

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Estamos nuevamente después de escuchar a nuestros amigos auspiciantes, que bueno, hace rato que no nos saludamos, toda esta gente que nos viene acompañando ya hace un par de años, bastante larguitos, diría yo, por una forma de decirlo así simpáticamente. Y bueno, más que anunciantes, ya son amigos desde ya, así que bueno, queremos agradecer a La Tanita, a Joya Joaquín, a Marcelo Provenzano, a Pato, no me quiero olvidar a Claudio Villalba de Rufus Record. Bueno, toda la gente que nos viene acompañando ya desde hace más de 6-7 años. Así que bueno, gracias, porque gracias a ellos hacen que este programa pueda salir todas las semanas al aire. Así que teniendo en cuenta de estos últimos tiempos que está la cosa bastante difícil, bueno, Esencia Retro agradecido a todos nuestros amigos que nos apoyan para que este programa pueda seguir adelante. Así que muy conforme con toda esta gente. Bueno, y hablando de gente, antes de pasar al segundo bloque, se viene un segundo bloque bastante particular, que bueno, después lo vamos a comentar en minutos. Hablando de gente, quiero agradecer y saludar a dos amigos que nos han venido a visitar aquí a Esencia Retro. Hacía rato que no los veía, así que bueno, gente amiga que nos va a estar escuchando también sabe quiénes son. Y bueno, quiero saludar a Omar Vallejos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo y están? A Daniel Antonio. Así que hola, Daniel, ¿cómo te va? Hola, Néstor, ¿qué tal? Hola, Omar. Así que bueno, gracias amigos por haber venido acá a visitarnos, a darse una vuelta aquí a Radio Box en Quilmes. Así que bueno, un gusto que hayan venido aquí a compartir nuestro programa. Bueno, gracias. La verdad que es un honor, un amigo de hace muchos años. Y bueno, hace rato que quería venir a compartir un rato con... Aquí al programa. Claro, programa. Aparte, vos nos escuchás siempre, así que siempre. Sabemos ahí que estás a full. Aparte, bueno, sabemos que Daniel sabe bastante de música, la tiene bastante clara. Siempre nos da algún dato que nos olvidamos. Inclusive ya me tiraste un dato, un tema que no lo tenía registrado, así que ya lo estamos anotando. Así que bueno, Dani, un gusto que hayas venido. Hace rato que no nos veíamos. Y bueno, acá charlábamos recién fuera de aire que con Omar, que nos hacía recordar a las viejas épocas de radio La Maja, en la Drogué, ¿no, Omar? La Maja, sí, señor. ¿Dónde? El tributo a Lepara, donde nos juntábamos para presenciar y disfrutar, como vos bien dijiste, el tributo Le Paradis. Yo me acuerdo que vos también recordás, Daniel también, porque Daniel también solía ir, se armaba el programa más o menos 2 meses antes, se hacía el programa para empezar a promocionar el evento, ¿no? Con el señor Adrián Traversa y el señor Claudio Lugo, los responsables. Los dos que dirigían la batuta. La batuta. Bueno, y detrás de eso, ahí nosotros comiendo algo. Comiendo sándwich. Íbamos a comer y a tomar. Molestando, pidiendo temas. Sí. Y hablando de viejas épocas. Así que bueno, hoy vamos a tener ahí en el segundo bloque algo de la música que solíamos escuchar en ese programa, quizás algún que otro tema y también música que sonó en ese lugar, ¿no? Así que bueno. Hay tanta, pero bueno, nosotros trajimos ahí 4 o 5 temas que inclusive hace rato que nos suenan aquí en Esencia Retro, que nosotros, ustedes más o menos saben escuchar el programa, y bueno, tratamos de, en las 2 horas, recorrer más que nada todos los géneros que hubo en los 80, pero bueno, sabemos y quienes conocieron ese lugar saben que ahí sonó una música bastante particular, ¿no? Sí, muy selectiva. Que no sonaba en los otros boliches. Bueno, aquí cada tanto, bueno, uno hace un poquito de memoria y trata de traer algo al programa, pero bueno. Bueno, yo recorría algunos boliches de la zona y la música se escuchaba en los años 84, 85, el de Paradis. Capaz que llegaba 6 o 7 meses después y lo ponían como una cosa. Sí. Y uno ya lo conocía, cansadísimo de escucharlo. Tenía esa ventaja. Memoria. Y sí, entre amigos, me dicen, no, escuchá, mirá el tema nuevo, escuchaste. Sí. Y yo ya lo conocía. Ya lo conocía casi más de 6 o 7 meses. Muy la música de Lepara. Sí. El sonido. Había una movida muy especial para esa época. Acá lo contó Adrián, que le hicimos un par de preguntas cuando vino el anteaño pasado. Y bueno, y lo maté a preguntas y bueno, contaba algo de eso, que bueno, era música que se traía fresca de allá, de Estados Unidos más que nada. Pero bueno, por eso que era un lugar bastante particular y especial para... Bueno, él dijo sobre todo el sonido, la acústica... El sonido era terrible, sí. También lo comentaba Adrián era que era... por el techo, porque eso era un cine. Era un equipo... La percusión, el rebote de los sonidos... Estaba todo dado para que sonara de la forma que sonaba, ¿no? Así que bueno, ahora después vamos a escuchar algunos temas que pasaron por ese lugar hace más de... 3 décadas, mirá cómo pasan los años, así que. Casi 4. Así que bueno. Bueno, amigos, gracias por estar acá. Ahora vamos a ver si podemos compartir algo. Les gustará algo, como siempre decimos aquí. Así que bueno, mientras tanto vamos a seguir escuchando música. Y bueno, quería comentarles a nuestros amigos, vamos a escuchar un bloque bastante especial. Vamos a escuchar 2 temas del año 1979, a ver cómo anda. Omar y Daniel de la memoria, en algún lado lo habrán escuchado. Bueno, para mí es un recuerdo de... Yo siempre le cuento a otro amigo de la época. Teníamos un amigo en común que era mayor que nosotros y este muchacho juntaba vinilos. Tenía bastante cantidad para la época. Bueno, solía hacer, como se decía en la época, asaltos o baile en la casa. Y tenía una música bastante exclusiva para la época. Y bueno, nosotros de ahí, yo rescaté de mi memoria, rescaté estos 2 temas que siempre en la casa se lo pedíamos para poder escucharlo. Obvio que estos sonaban también en los boliches, ¿no? Pero bueno, nosotros no teníamos todavía la posibilidad de escucharlo tan seguido porque, bueno, no nos daba mucho el recorrido de la edad, ¿no? Por el tema de la adolescencia. 10, 11 años tendría. No, en esa época. Yo, en esa época 15, 16 tenía yo. Así que, pero bueno, los escuchamos y, bueno, lo compartimos con la gente amiga. Un bloque bastante exclusivo. A ver, Damián, ¿qué te parece? Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4, 4. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556. Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Estoy para hacer sonar las canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, ya estamos nuevamente aquí haciendo Esencia R80 2045. Nuestro programa, hoy estamos transitando nuestro programa número 121, así que cuarta temporada aquí en Radio Box. Y bueno, con la visita de dos amigos aquí, de Omar Vallejos y de Daniel Antonio, dos amigos leparadienses, que bueno, recién estuvimos haciendo algunos comentarios de la época, de ese lugar tan especial, de los tributos en Radio La Maja, a cargo de nuestros amigos Claudio Lugo y Adrián Traversa. Así que bueno, recordando aquí algunas épocas ya que han pasado algunos años. Y bueno, después de mitad de programa vamos a estar escuchando algunos temas que solían sonar en ese lugar, ustedes que tienen bastante memoria, y vamos a tener la particularidad, seleccionamos aquí un bloquecito de la oleada brasilera que sonaba en Le Paradis, así que no sé si te acordás, Daniel, te acordás, sí, así sí, que sí. Bueno, sí. Vamos a, ahí estuvimos buscando, ahí removiendo los baúles, vamos a recordar después del bloquecito de lento esos temas de estos muy buenos músicos brasileros que solían sonar en ese lugar. Por supuesto, a la cabeza los Paralamas, ¿no? Así que en esa época muy jovencitos. Así que bueno, vamos a disfrutar en un rato también a esta muy buena música que nos ha dejado la gente, los músicos y cantantes brasileros. Bueno, queremos, antes de que nos olvidemos, queremos saludar a nuestra amiga de Fierro, nuestra amiga internacional, Paula Francisca Zúñiga, que siempre nos acompaña desde Chile. Ya muchos la conocen aquí en Radio Box. Así que bueno, Paula, gracias por acompañarnos, por escucharnos. Sabemos que todos los viernes, estás ahí del otro lado. Pues también queremos saludar a gente amiga que nos está escuchando, en especial a Horacio Moreno, un amigo ya de muchos años, una muy buena persona que debe estar ahí escuchando con alguna gente de su banda, por ahí anda Ricardo, por ahí anda Panchito, anda la gente ahí del barrio San Agustín, así que bueno, para toda la gente, también para el equipo Las Ganas, un equipo que ahí está peleando un campeonato de veteranos, así que bueno, saludos para toda la gente ahí de San Agustín, de muy pero muy buena gente. Bueno, también queremos saludar nos está acompañando Javi Romero, acá un amigo también que suele andar ahí mezclado ahí entre la fiesta conocido, retro, ¿no? Conocido acá de Omar y de Daniel también. Queremos saludar a que se hizo presente en la página a Néstor Varela y a Fabiano Jota, que nos está acompañando a través de Facebook. Es toda gente conocida que ya nos viene acompañando desde hace un tiempo a esta parte. Bueno, ahí tenemos algunos saluditos más que lo vamos a anotarlo porque nos olvidamos. Y en el próximo bloque vamos a agradecer y a seguir saludando a toda la gente amiga que, por suerte, todas las semanas nos acompaña y bueno, nos hace el aguante para poder seguir disfrutando todos los viernes, desconectarnos de todos los problemas, de las corridas semanales, desconectarnos dos horitas y comenzar el finde con buena música y tratar de descansar como corresponde el fin de semana. Así que, no sé, ¿querés decir algo, Dani? ¿Estás acordando de algo? Es viernes y bueno, el cuerpo lo sabe. Sí. Bueno, está bueno escuchar música, distenderse. Mucha gente tiene la suerte de mañana, como decimos acá, mañana no tener día laborable. Y bueno, más razón para terminar lo más distendido posible. Bueno, esa es la intención y el mensaje, como siempre decimos aquí, de Esencia Retro, de compartir buena onda y la mejor música que siempre más o menos creemos seleccionar para cada programa. Así que esa es la intención de aquí del programa. Bueno, tenemos un bloque bastante interesante. Se viene Damián, vamos a compartir con la gente. Vamos a escuchar nada más ni nada menos que al gran Rod Stewart y Pegadito, esta banda que nos ha dejado tantos éxitos como Génesis. Así que lo disfrutamos, ¿y te parece, Damián? Shine on the blue sky. radiovox.com. Esencia Retro 80. Bueno, ahí terminamos de disfrutar otro bloque, para nosotros también con muchos recuerdos, como lo fue Rod Stewart y Genesis, así que bueno, ya casi promediando la primera parte, 23 y 2 minutos exactamente. Recuerden, amigas, amigos, que estamos aquí en Radio Box, Esencia R80, todos los viernes a partir de las 22 horas. Es ya casi un clásico aquí en Box, como decimos junto a mi compañero Damián Espadea, operación técnica y musicalización. Bueno, hoy con la visita de dos amigos, como los titulamos, dos amigos leparadienses. Así que gracias, Omar, por visitarnos, hace rato no nos veíamos. Igual que para vos, Daniel, gracias, Daniel, por haber llegado hasta aquí, hasta Radio Box. Esperemos que no sea la primera y que no sea la última, así que ya saben, cuando tengan ganas, ya están las puertas abiertas para ambos, ¿eh? Así que muy agradecido por habernos venido a visitar. Estábamos hablando ahí un poquito fuera de micrófono del tema de la música, de los recuerdos que nos ha dejado esa época de mediados de los 80, principios de los 80. Y bueno, nosotros por costumbre, les quiero comentar un poquito la temática del programa. A mitad del programa, o sea, del próximo bloque, vamos a tener un bloquecito de dos temas lentos. Nosotros tratamos de mantener la llamita esa de cuando uno iba a bailar y esperaba, en cierta hora, esperaba los lentos. Así que bueno, aquí en Esencia Retro tiene su lugarcito, un pequeño bloque de lentos. A veces son dos, tres. Bueno, a veces estamos un poquito jugados con el tiempo, pero bueno. Después de este bloque que viene vamos a disfrutar dos lindos temas. Bueno, mejor lo dejamos para dejamos sorpresa, dos temas que hace rato nos suenan aquí en la radio. Pero antes vamos a estar disfrutando a la gran Tina Turner. Ya vamos, como quien dice, vamos bajando un poco la temperatura musical, tipo baladas, para desembocar en los lentos. Así que vamos a disfrutar a Tina Turner y al gran Ray Parker Jr., que aquí es siempre muy bienvenido, este muy buen músico que se ha dejado muchos éxitos. ¿Te gusta Ray Parker, Daniel? Sí, la verdad que hizo muy buena música. Muy buena música para la época, muchos éxitos, y bueno, muchos lo tienen con el tema de Ghostbusters, de Casa Fantasma, pero bueno, antes de eso hay una trayectoria bastante importante de este músico que lo supimos conocer allá por el 81, 82, en mi caso, y bueno, que siempre uno lo está escuchando en la casa, aquí en la radio. No sé, Omarcito, si tiene alguna referencia de Ray Parker Jr. ahí por otros boliches que has frecuentado. Me quedo con Tina. Con Tina. Y bueno, sí. Toda la vida. Así que bueno. Hace poco cumplió años, sí. Yo siempre digo, gran bailarina arriba de los escenarios, aparte no de lo que canta. No, le ponía todas las ganas. Energía, todo. Excelente cantante y bailarina. Bueno, vamos a disfrutar, si te parece, Damián. Próximo bloque, Tina Turner, Ray Parker Jr. We'll be right back. even Cinderella don't have to fuck. Yeah.

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Bueno, 23, 20 minutos, amigos, seguimos aquí compartiendo con toda nuestra gente Esencia R80, todos los viernes a partir de las 22 horas, cuarta temporada aquí, por suerte, en Vox 102.9, desde la ciudad de Quilmes, ¿eh? Así que seguimos aquí remándola como corresponde, trayendo el mejor resumen para cada semana. Y bueno, hoy aquí, aparte de mi compañero Damián Espadea, en los controles, operación técnica, nos visitan dos amigos leparadienses que hacía rato no nos veíamos. Estamos hablando con Omar Vallejos, aquí de la zona de San José, vecino de Espectro, estábamos comentando acá, Omarcito. Qué recuerdo también para esta discoteca de mediados de los 80, ¿eh? Sí, mucha gente asistía a ese lugar, ¿eh? Sí, por la zona que estaba, la verdad que llevaba, no tenía nada que envidiarle a los boliches ahí de Lomas, Temperley. Vamos a contarle está bueno, me parece que no es, digamos, algo, por llamarlo así, algo pesado. Yo me acuerdo cuando vinieron, vos te acordarás también, cuando vinieron los abuelos de la nada a Espectro, que reventaba la discoteca de gente. Y qué calor que hacía esa noche, yo me acuerdo. Yo ahí en ese recital no fui, pero fui a ver a los Soda, a Sumo. Pasaron muchos artistas nacionales de la época, de primera línea, como eran de asistir a muchos lugares de la zona sur. Así que también un lindo recuerdo para ese boliche, Espectro. Era una copia en la pista más que nada y en la barra de Paradis, ¿no? Sí, sí. ¿Te acordás vos? Inclusive, si iba a Soda Stereo al mes, o mes y medio, dos meses más tardar, ya estaba en Espectro. Sí. Era una segunda opción. Bueno, a mí me pasó al revés. Yo no sé a dónde andaba o a dónde iba, que no tuve la suerte de ver a... No recuerdo, no tuve la suerte de ver a ningún grupo en Le Paradis. no sé si van los días de semana, los lunes, los martes, pero yo tengo gente conocida que vio a Charly García, a Fito Páez. Sí. No me los acordé. Los violadores. Yo no, no pude ver a nadie, no sé. Terrible. Todos los sábados. No los recibieron, digamos, con los brazos abiertos. Pero bueno, son anécdotas que gente conocida como ustedes, que iba a ese lugar en esa época, uno vio una cosa, otro vio otra, y yo digo, bueno, esa me la perdí, esa también me la perdí, pero bueno, son recuerdos que van quedando, ¿no? Después de tantos años. Como también usted estaba comentando con el tema de la ropa. El tema de la ropa, que yo a veces lo comento al aire. Bueno, hoy tengo la posibilidad de compartirlo con ustedes, que también lo vivieron. Y bueno, acá recién Omar estaba hablando de carpinteros, de jardineros, que en el viaje que hizo hace poco no pudo conseguir esa clase de ropa para rememorar. Así que bueno, acá Daniel me estaba hablando de las hawaianas que tiene guardadas de la época, así que bueno, son cosas que esas camisas de seda hawaiana con botones de madera originales, las tejanas, el dibujo espantoso, pero las botas me estaba eran las camisas hawaianas de los 85. Así que bueno, todas esas cosas han quedado en la mente de la gente que ha transitado por esa época. Bueno, está bueno recordarlas, guardarlas ahí en un costado del corazón y bueno, llevarlo hasta quién sabe hasta cuándo, ¿no, Omar? Sí, no, toda la vida. Yo me acuerdo como siempre. Lo dejamos como si fuera el chip del celular. Como no había celular, teníamos acá. Mirá, y que justo recién estábamos hablando de que yo me había ido con las tejanas a un evento. ¿Hace 2 años? ¿Sí? 2 años, sí. Y me tuve que ir porque no me daba más de los pies. Se tuvo que retirar antes el señor porque esas tejanas lo estaban maltratando. Falta de costumbre. 20 años después ya no estamos para aguantar 8 o 10 horas con las tejanas puestas. Así que bueno, lo importante es el espíritu. Así que, bueno, si me dan permiso, vamos a saludar a gente que nos está acompañando ahí a través de Facebook, a través de quizás también de la aplicación. Recuerden, Vox, a través del Play Store, el Google Play, los pueden descargar para escucharnos. También a través del link www.fmradiobox.com también nos pueden acompañar. Así que bueno, esas las redes para seguirnos. Y bueno, quizás la gente aquí en la zona también de aire, como siempre, nos acompañan. Bueno, queremos saludar, vamos a hacer el listado, dice, porque si no después me olvido, a nuestro amigo del sur, a Fernando Loaiza. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Sabemos que siempre estás ahí del otro lado. También queremos saludar a Sergio Paso, que estuvo el viernes pasado aquí, nos olvidamos de comentar, tuvimos un programón a todo vinilo con Sergio Paso, responsable de Paradis Online. Muy identificado también Sergio Paso con Le Paradis. También nos visitó Jaime Niederer. Y Pablo Telechea, un muchacho más joven que nosotros, pero bueno, que sabe mucho de música y la verdad que nos pasó unos vinilos bárbaros. Así que muy buen programa tuvimos la semana pasada, a puro vinilo como lo marcó la época. Bueno, también quiero saludar a Norma García, una conocida aquí, una prima de acá de Quilmes. También a Jorge López Domex, Sandra Martínez, Marcelo Mostajo. Bueno, recién nombré ya a Sergio Paso, a nuestro amigo de Lavallol, que nos estuvo visitando, y a Eric. Eric, un amigo aquí que se ha sumado estos últimos tiempos, le gusta mucho la música retro, así que Eric, gracias por hacernos el aguante. Bueno, Damián, si te parece, ya es hora, vamos con nuestro bloquecito cortito de lentos, y espero que lo disfruten. Someone looked beyond the rumors and the lies. Stay the night. You need our follow. what we've got. You know what, it's not the turns you upside down. And all that matters, Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Aquí todavía no nos fuimos, estamos con la visita de dos amigos. Hoy programa número 121. Bueno, antes de que me olvide, quiero saludar también a un amigo aquí, hincha al rojo, a Daniel Delgado, que nos acompaña permanentemente aquí en el programa. Así que bueno, gracias Daniel por acompañarnos. También quiero dejar un saludo que no sé, espero que nos estés escuchando. Para Adriana Regules, una prima que hacía mucho que no veía, se está viviendo hace muchos años en Misiones, así que bueno, Adriana, gracias por la visita. El otro día estuviste ahí en casa festejando el cumple de mi hija, así que bueno, una grata visita después de tantos años de no vernos, así que hoy escuchando ahí el programa. Así que bueno, saludos para aquí de parte de Esencia Retro, para Adriana Regules, una prima que hacía rato que no veía y que aprecio. Bueno, estábamos hablando ahí con nuestros amigos que nos vinieron a visitar hoy, dos amigos neparadienses, Marcito Vallejos y Dani Antonio, hacía rato que no nos veíamos, así que estuvimos charlando un poco de las viejas épocas, de la música que compartimos, que supimos conocer y escuchar, al igual que nuestros amigos que nos acompañan aquí en el programa todos los viernes. Bueno, vamos a, antes que se nos vayan los minutos, vamos a pasar a disfrutar un bloque, como comentamos al principio del programa, de la oleada brasilera. Recuerden, amigos, que en los 83, 84, 85 se escuchó varios hits, supimos conocer. Bueno, hoy vamos a compartir dos hits de la oleada brasilera. Así que bueno, esperemos que lo disfruten al igual que nosotros. Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. assombração. Fixação. Fantasmas no meu quarto. Fixação. I want to be estamos acá conversando con nuestros amigos que nos vinieron a visitar, comiendo algo rico, así que bueno, como corresponde, y bueno, por supuesto, disfrutando de toda esta música que viernes tras viernes traemos aquí para compartir con todas nuestras amigas y amigos, así que bueno. Bueno, también quiero agregar un saludo también que nos están escuchando ahí, gente de la familia en este caso, saludar a Carla Reyes, también a otra prima que nos estuvo visitando y nos está escuchando junto a Carolina. Así que bueno, saludos para todos, para toda esta gente. Bueno, esperemos que este programa se pueda expandir en la provincia de Misiones, que me lo han prometido. Así que bueno, vamos a estar atentos a que a ver si se puede cumplir algo de eso. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, todavía nos queda un ratito más, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Estuvimos acá charlando con Omar Vallejos, con Dani Antonio, de algunos recuerdos que nos han quedado de los 80, recordando lugares, ropas, vinilos también, que en esta época están muy caros. Así que bueno, todo este formato que es una referencia para los 80. Así que bueno, un resumen de lo que nos ha dejado esa década dorada, como la catalogamos aquí en el programa, ¿no? Bueno, creo que no nos quedó ningún saludo más ahí. Esperemos no olvidarnos de la gente amiga que viernes tras viernes nos acompañan. Y bueno, no sé, Omar, si querés contarnos algo antes de que volvamos a la música, un recuerdo que estuvimos hablando de Espectro, estuvimos hablando de Paradis, estuvimos hablando acá, Marilyn, de Central Park. Dani nos estuvo hablando de Central Park, de Marilyn, de boliches, de, por supuesto, ¿no? De la zona de Banfield. No, no comentamos nada también de ¿cómo es? O si me hizo uno de... Bueno, ahora me voy a acordar. ¿De otro boliche? De otro boliche, sí. Donde solíamos ir para cambiar de aire. En Banfield, ese boliche conocidísimo de Banfield. ¿Me olvidé? ¿El club? Se me hizo una laguna. Bueno, ahora vamos a contar a nuestros amigos. No. Donde cuando cerró Le Paradis, se trasladaron a Temperley. Al country. Ahí está, se nos hizo una laguna. Al country. Cada tanto uno cambiaba un poquito de aire, iba un sábado al country, ¿no? Y después volvió otra vez a Temple, ¿no? Pero bueno. Mirá si no vamos a olvidar del famoso country que. Bueno, uno tuvo la suerte. Tuvimos la suerte de ir hace un par de años atrás y bueno, ya no es malo que era el country. Ahora es un salón de fiesta. Cambió toda la fisonomía, así que bueno, los años pasan y algunos edilicios van desapareciendo, ¿no? Yo fui al country cuando estuvo en Mex. Porque yo iba con las tejanas, camisa Benetton blanca, era otro ambiente. Era otro ambiente. Me miraba, por eso, decía, vos venías a Le Paradis. Era otro ambiente porque la noticia nada que ver. Por eso que duró. Duró sí, 6 meses, 8 meses. Sí. Yo fui 2 veces y era otra cosa. Habían pintado lo que eran las barandas de las escaleras, que eran. Claro, quisieron cambiar las imágenes. Hicieron café con leche y marrón, no sé, unos colores medio que no tenía nada que ver con lo que era el boliche. Y hablando de boliche, si te parece, vamos a disfrutar dos temas que les van a traer muchos recuerdos a ustedes. Y bueno, esperemos que también a nuestros amigos que nos están escuchando también, y que lo disfruten al igual que nosotros. New York City has the fanciest room. you wanna live, and this time you just have to be a fool. After the show, when we are ready to go, we are going to disco. But before we kick, demonstrate. Oh, oh, oh, oh. We are going to another disco. Disco, I've done disco, I'm shaking a hand. Bueno, dos minutos nos separan de la medianoche, así que bueno, han pasado volando estas dos horas, así que bueno, antes de que nos despidamos de la gente que nos acompaña todos los viernes, voy a saludar acá a Omar Vallejos, a Omarcito, muchísimas gracias por haber venido, amigo, hace rato no nos veíamos, así que... No, gracias a vos por la buena onda, por siempre acordarte. Yo ya te fallé un par de veces. No, no me fallaste nunca porque estuviste en la cóctel, me estuviste visitando. Sí. Así que bueno, a veces se puede, a veces no se puede, pero bueno, la idea es que intentar quizás juntarnos más a menudo, ¿no? Para compartir un rato acá a través de la música, así que sé que te gusta mucho esta música. Sí. Que la viviste, la conoces bien. Todavía en la fiesta me tienen que apagar la luz para que me vaya. como a los pollitos cuando compren, sí, ¿no? Sí. Así que bueno, acá tenemos también a Dani. Dani, también te quiero agradecer por habernos visitado. También a Dani, hacía rato que no lo veía. Más o menos 2 años, así que bueno, Dani, te agradezco por haber acá venido a visitarnos a los estudios de Vox. Espero que les haya gustado la música, que ustedes ya la conocen de, digamos, casi de taquito. Bueno, la idea es compartir con toda la gente amiga. Bueno, si Dios quiere, ahí de fondo con el gran Duque Blanco. ¿Cómo sonaba, Omar, este tema en la Avenida Mex, no? Muy bueno. Reventaba esas columnas, explotaba. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que la hayan disfrutado al igual que nosotros. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas, como siempre, a través de Vox 102.9. Buen fin de semana para todos, pásenla bien y nos vemos. Chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.